buenas tardes. Bienvenidos a la audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Mi nombre es Juan Viñas y la audición está esta tarde a mi cargo. Generalmente, en la audición que me corresponde, hago saber el tema que voy a desarrollar durante esta hora, pero en el caso de hoy no tengo un tema definido para decirles voy a hablar de tal y tal cosa. El tema va a surgir de algo que les voy a contar, con cierto detalle y del cual, repito, va a surgir el tema de nuestra reunión de hoy. Hace unas 2 semanas y media, menos de 3 semanas, asistí a una reunión donde se festejaba a un amigo de muchos años. Estábamos invitados un grupo que quizás era de 14 personas o un poco menos. Cuando llegué ya había algunas personas reunidas y fueron llegando otras. Uno de los contertulios es un viejo conocido mío, un antiguo conocido mío que participa del amor que yo tengo a la ópera, al género de la ópera. Tengo mucho amor por la música sinfónica, pero también por el género de ópera. Lo mismo esta persona de que estoy hablando, con la diferencia que él es un erudito en el tema y yo soy un aficionado en el tema. He aprendido mucho de él y sigo aprendiendo porque se pasó toda una vida, mucho tiempo, estudiando con cariño la música, el arte dramático, y desde luego tiene un acopio de información extraordinario y además tiene un razonamiento claro, lo que lo hace un buen maestro. Cuando llegó, nos saludamos y en una parte me preguntó si iba a asistir a nuestro Teatro Colón a la ópera que inauguraba la temporada de este año. Le dije que me resultaba difícil, que no podía asistir a ninguna de las representaciones. Este diálogo interesó a un tercer contertulio que también es aficionado a la ópera y nos surgió una conversación. En esa conversación otras personas fueron tomando parte. ¿Cuál era el tema de la conversación? La ópera que se estuvo representando hasta hace muy pocos días se titula La fuerza del destino, de Giuseppe Verdi. Repito, La fuerza del destino. La traducción al español es casi obvia, ¿no? Es La fuerza del destino. Y preguntado mi amigo el erudito, por varios de los contertulios de qué trataba la ópera, él hizo una historia, una semblanza muy buena de los orígenes de un drama para teatro al que finalmente Giuseppe Verdi puso música. Y puedo atestiguar que es una de las óperas de Verdi que tiene pasajes de lo más hermoso que se haya escrito en la ópera italiana. Es una ópera verdaderamente, La fuerza del destino, digna de verla, de saborearla, de escucharla con placer, sobre todo cuando está servida por grandes voces. Es el género de la gran ópera que los franceses inventaron, y donde hay un tenor, una soprano, una segunda soprano, una contraalto, un barítono, un bajo, coro, cuerpo de baile. Es decir, es una ópera, lo que se llamaba de gran espectáculo. Y requiere, pleno bel canto requiere voces extraordinarias para que la representación surja plena, ¿no? Con voces débiles se debilita mucho también la audición. Bueno, estas son cuestiones técnicas que no nos interesan tanto. Nuestro amigo explicó el argumento porque le pidieron datos de qué trataba la ópera y él explicó que era un drama originalmente de teatro, donde, para hacer una síntesis lo más rápida posible, donde el protagonista, su nombre es Don Álvaro, es un noble de aquellos dramas de capa y espada, Don Álvaro tiene un destino fatal que no puede eludir, a pesar que en diversas épocas de su vida él trata de no tomar parte en ese destino que es dramático, es frustrante, abarca su vida sentimental, su vida social y que termina como empezó con una serie de tragedias y de muertes a las que, repito, Don Álvaro escapa. Él no quiere cometer crímenes, él no quiere hacer sufrir a los demás, pero ahí hay un grupo que está unido por lo que llamamos el destino, justamente el fatum, la fatalidad, y todos ellos han de sufrir ese destino, y Don Álvaro es el agente visible, el agente activo de todo el drama que se desencadena. De ahí el título, en la obra hablada, en la obra de teatro, el título es un poeta español, el Duque de Rivas, él puso de nombre, de título a su obra, Don Álvaro o la fuerza del destino. Lo que se ha querido representar en la tragedia es que el destino es todopoderoso y por más esfuerzo que haga el destinado, no puede eludirlo, que finalmente va a sucumbir ante el destino. Bueno, la conversación finalmente se canalizó a través, primero, de la ópera, de su explicación y del título. Una de las señoras presentes preguntó: ¿es verdad, tenemos un destino? Este asunto del destino del que tanto se habla, ¿no será una invención de nuestra mente, influida por el inconsciente que quiere que haya un destino fijo para eludir la responsabilidades en la vida? Si hay un destino que actúa por mí, bueno, yo me lavo las manos y no tengo responsabilidad porque esa fuerza sobrenatural me va a impedir que haga otra cosa más de lo que está predestinado, diferente de lo que está predestinado. Entonces, quedó en como cuando se tira una pelota al aire y queda picando en la cancha de fútbol, quedó picando el tema del destino. ¿Qué es? Si verdaderamente existe, ¿cómo podemos conocerlo, analizarlo? Y surgió una conversación que duró más de 2 horas, fue de mucho interés, y me dije a mí mismo cuando terminó la reunión y me volví a casa, quizá, como tengo que hacer la audición en Radio Mantra el próximo martes, voy a contar un poco de lo que se trató en este festejo. De más está decir que es imposible que yo repita, y además no me acuerdo de todo. Lo que se dijo durante 2 horas, se habló mucho, todo el mundo intervino, y el nivel de cultura general de las personas que estaban presentes era muy bueno. de manera que se quedaron explicaciones, interrogantes. Desde el punto de vista del materialismo, había dos o tres personas religiosas que hicieron hincapié en el tema del destino desde el punto de vista de su religión, y así se pasó revista a una serie de aspectos alrededor del tema, si existe el destino y si tenemos un destino sobre nuestros hombros. Algo de lo que se dijo y algo de mi cosecha, entonces va a constituir a partir de ahora el tema de nuestra conversación esta tarde, de nuestro diálogo esta tarde. Si hubiera que ponerle un título, yo dejaría la primer pregunta que hizo la señora contertulia. Ella dijo, ¿existe el destino? Hizo la pregunta a todos los que estábamos presentes. Yo mismo me sentí preguntado, intervine en la conversación en más de una oportunidad. Así es que es un tema, el del destino, que verdaderamente nos interesa a todos. Porque si hay un destino, y hay un destino fijo para nosotros, ¿qué mejor que conocerlo? Siempre es bueno conocerlo, que es fundamental en nuestra historia, en nuestra vida, que nos vengan golpes inesperados por nuestra ignorancia, por no conocer que esos golpes pueden venir en nuestra vida. Es como en el boxeo. Si ustedes van a una match boxístico, van a ver que los boxeadores se ponen muy firmes con las piernas abiertas y el cuerpo tirado para adelante, porque van a recibir golpes y cada uno de ellos sabe que va a ser golpeado, y si no están en la posición adecuada en el momento de recibir al golpe, pueden ir a la lona. Es decir, pueden perder la pelea por knockout, inclusive, ¿no? Porque quedar tirados en la lona desmayados. Tanto es así que cuando un boxeador va a la lona, cae, generalmente se dice, ese golpe lo encontró mal parado. La vida tiene sorpresas. El destino, si es que es el destino, tiene sorpresas, y desde luego conviene que nos encuentre bien parados en vez de estar en una posición indebida y nos vamos al suelo, nos caemos, nos lastimamos. Claro que estoy empleando un lenguaje alegórico y ustedes deben transportar eso al problema de los acontecimientos de la vida. La pregunta de la dama tenía un sentido teológico. La pregunta tenía un sentido teológico. ¿Qué hay un destino? Es decir, que hay en nuestra vida acontecimientos naturales que van a venir y que los tenemos que saber conocer antes de que vengan. Son temas que no atañen ni a la religión ni a una filosofía trascendental. Cuando nacemos, emprendemos un viaje y nuestro destino es la muerte. Todo lo que nace, muere. Y ese destino es ineludible, es connatural de las condiciones de la existencia. Nacemos y vamos creciendo y nos vamos haciendo viejos. Ninguno puede decir que la naturaleza se pare y que yo me mantenga en una edad joven y que las cosas y los acontecimientos no sucedan. Es decir, la naturaleza tiene lo que llamaríamos sus planes, sus procedimientos, tiene sus procesos y estamos encadenados a esos procesos. De manera que en filosofía se llama esto determinismo. La naturaleza actúa por causa y efecto. Y establecida una causa, va a venir el efecto correspondiente. Y el efecto correspondiente siempre va a ser afín a la causa. De manera, pues, que cada vez que se establece una causa, ya sea en la naturaleza exterior, cualquier otra entidad, o nosotros establecemos una causa, esa causa inevitablemente va a tener un efecto. Ustedes me dirán que eso es la ley de karma. En Oriente, efectivamente, la ley de karma está anunciada como que la acción y la reacción son una misma cosa, son dos aspectos de una misma cosa, y que cada acción va a tener su correspondiente reacción. Pero en el Oriente, la diferencia entre karma y el determinismo científico nuestro de Occidente es que el karma abarca nuestras acciones morales, cosa que el determinismo moderno no abarca. Así, para karma, para los instructores espirituales, no solamente la acción propiamente dicha tiene una reacción, también las intenciones tienen una reacción. Y yo citaría al Evangelio cuando Jesús dice: aquel que codició a la mujer de su prójimo ya cometió adulterio en su corazón. Puede ser que en el plano social no se llegue a cometer el adulterio, pero el individuo que tiene ese deseo en la mente ya lo cometió en el plano mental. Es una acción en un plano sutil, y la ley de karma atiende eso. La ley de karma no es solo de los efectos físicos, sino de los efectos morales, perdón, de las reacciones morales e intelectuales. Toda energía, toda fuerza que desde cualquiera de nuestros niveles nosotros ponemos en acción va a tener en ese nivel su correspondiente reacción. Incluso como los niveles astral, mental y físico están interligados, están muy entrelazados, una acción de un plano repercute sobre los otros. ¿Ustedes quieren tener un ejemplo de esto? Sí, hay un ejemplo de esto. A un individuo hipnotizado se le pide que levante el puño, el brazo, como para golpear, y si se le despierta, él está iracundo, porque la acción física despertó la correspondiente estructura mental. Otro ejemplo: recibimos un disgusto, una frustración en el mundo mental. Se nos enferma el hígado. Es decir, que cada uno de los planos de la naturaleza en que el ser humano interactúa tiene una ligazón con los otros, y a medida que el individuo, que el ser personal va evolucionando a través de la serie de sus existencias, la interrelación entre un plano y otro es más acentuada. Por eso, a medida que vamos espiritualizando nuestra vida, comenzamos a tener vislumbres de los planos superiores, porque es natural que esa interrelación, esa urdimbre que hay en toda la naturaleza, ha ido afinando los velos de la materia que ahora nos impiden ver los planos espirituales. Por eso, toda persona espiritual tiene acceso a visiones que la persona materialista y burda no tiene. Esto es científico, es razonable, y no creo que se pueda desmentir, porque por otra parte es parte de la experiencia de millares de seres humanos que están atentos a sus procesos. ¿Y se terminó el problema del destino? No, queda mucho todavía, pero tenemos que hacer un alto. No se retiren, quédense por ahí cerca, que ya vuelvo enseguida con más problemas acerca del destino. Contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosófica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosófica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, acá tenemos un mago en Radio Mantra. Se llama Sebastián y por alguna magia consiguió y nos hizo escuchar el dúo del tenor y del barítono del acto final. Es una parte del dúo que canta, que cantan Don Álvaro y un contrincante que tiene. Don Álvaro, para escapar al destino fijo, se hace monje de clausura, se va a vivir a una ermita retirado en un lugar desértico, pero allí lo encuentra su rival que lo reta para luchar, en una lucha con espadas, de espadachines. Don Álvaro fue de espadachín en otra época, pero ha renunciado al mundo, ahora es un sacerdote. Y en la parte que está cantando el tenor, le explica él a su contrincante que él ha renunciado al mundo, que es un sacerdote y que no puede pelear como peleaba antes, pero ante la acometida de su enemigo, se ve obligado a defenderse y da muerte finalmente a su enemigo. Es la última parte de esa tragedia. Esas tragedias eran muy fuertes, ¿no? Se escribía ese tipo de obras en el romanticismo español para demostrar, el autor, el Duque de Rivas, quiere demostrar que aún habiéndose convertido en sacerdote, habiendo renunciado al mundo y habiéndose ido a vivir al yermo, el destino va a encontrarlo otra vez allí. Bueno, estuve muy feliz de escuchar esa parte. No he podido ir a ver la ópera al Teatro Colón, pero por lo menos un fragmento de la misma hemos escuchado. La pregunta que hizo nuestra señora, la señora en, en la reunión tenía un sentido teológico. Ella se declaró cristiana, católica, y conocía, era sabedora de la doctrina que hay acerca del destino en la teología cristiana, lo que debe aceptar un católico. Pero lo confesó, que tenía cierto escepticismo, que su fe no era tan firme en este punto y que veía en la vida desigualdades y cosas que no combinaban o no cerraban muy bien con los dogmas que ella tenía que aceptar, en los que ella tenía que coincidir. Bueno, el tema del destino en la teología cristiana, en otras religiones también, no es una cuestión del cristianismo solamente, está ligado al tema de la predestinación. Porque el destino, en un sentido religioso, es que desde la eternidad Dios dispone de las cosas. Y sobre todo dispone de aquellos a los que va a alcanzar como una merced, como un regalo que otorga la gloria y que van a ser salvos. Todo eso parte de los evangelios, de las escrituras sagradas, y tuvo un gran desarrollo a través de concilios, inclusive dio nacimiento, los que estudian la historia de la teología cristiana, a divisiones muy grandes, a posiciones antagónicas totales. Así que si hoy le preguntamos a un calvinista si existe el libre albedrío, él dirá no. Dios es omnisapiente, es omnipotente, y él dispone de todas las cosas y dispone de los que van a ser salvos y de los que no van a ser salvos. Cuando se le pregunta a un calvinista, no es que le pregunto yo, los contrincantes le han preguntado, bueno, pero ¿no es injusto que por voluntad divina algunos creyentes se salven y otros sean condenados al infierno? Y un calvinista va a contestar, en general, cuando hay cuestiones muy así riesgosas, difíciles, se contesta, ¿quién es el ser humano para interrogar los designios de Dios? Él sabe lo que hace, lo que hay que hacer es una aceptación de los destinos. Esto nos explica por qué es tan popular decir, ante ciertos hechos de la vida, estaba escrito. Y también una religión como la musulmana usa del está escrito en el libro de la vida. Eso es así y no puede ser de ninguna otra manera, porque está dispuesto desde la eternidad por el ser todopoderoso. Bueno, no nos vamos a internar en las discusiones. Yo intervine en la conversación que había, recordando que no solamente Verdi tiene el tema del destino en su ópera La fuerza del destino. Richard Wagner va más lejos y en su tetralogía, perdería mucho tiempo ahora explicando qué es la tetralogía en detalle, son una serie de cuatro óperas tituladas El oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El ocaso de los dioses. El ocaso de los dioses es la última de las óperas. Todo ese argumento, todos esos tipos, entidades, caracteres, están sacados de la mitología nórdica, de las sagas nórdicas, y hay todo un estudio sobre el particular. Acá el destino no solamente afecta a seres individuales, en la saga titulada Tetralogía, sino afecta al mundo y a todo lo que contiene. Así hay un destino que no es individual, sino que es colectivo, y se está por terminar un ciclo mundial, en el cual va a desaparecer todo, incluso los dioses. Va a haber un reposo de la naturaleza y finalmente va a aparecer desde el seno de la vida universal, de la conciencia universal, otro universo más perfeccionado de este que ahora está llegando a su fin. Esto es propio no solamente del pensamiento oriental, sino de otras mitologías que dan una eternidad al mundo, solo que el mundo reposa y se integra en determinados periodos y vuelve por su propia fuerza a aparecer en otros periodos y a desarrollar otro ciclo de evolución. La ópera El ocaso de los dioses comienza con un tema que uno parece sacado de la mitología de Oriente o de la mitología greco-romana o egipcia, porque las mitologías tienen muchos puntos de coincidencia cuando uno las estudia colectivamente, comparativamente. En la sociedad teosófica hacemos no solamente estudios de religión comparada, sino algo que es inherente a la religión, que es de mitología comparada. La ópera, El ocaso de los dioses, comienza con las tres nornas, lo que en el mundo helénico romano se llamaban las parcas, esas entidades femeninas que tejían el destino de la vida de cada ser humano y tejían el destino, el hilo, ellas enhebraban, hilaban y tejían el destino del conjunto de los seres humanos, del conjunto de las cosas. Y las tres nornas, encarnadas en tres sopranos que cantan, explican cómo el hilo del destino de esa civilización, de ese periodo mundial, está muy tirante y se puede romper en cada momento. Una pasa el ovillo a la otra, que hace una parte del tejido, hasta que el hilo se rompe y se terminó un ciclo. A partir de ahí va a venir un diluvio universal, va a haber fuego y agua, y todo lo que existe va a perecer, habrá cumplido su ciclo. Y Richard Wagner pone, la mitología pone, ¿no? Richard Wagner pone allá en el trasfondo celeste del escenario una pareja joven. Es la nueva humanidad. Si quieren saber cómo se van a llamar esos Adán y Eva, se van a llamar Liv y Liv Strasser. Es el nombre de una nueva humanidad que va a suplantar a esta cuando esta haya cumplido su ciclo, y como todo lo que está vivo va a morir, va a desaparecer, la vida se va a retirar en sí misma y va a volver a aparecer. De modo que el tema del destino está en las religiones y en las mitologías. Los que conocen eso pueden atestiguarlo, pero no estoy solamente conforme con decirlo. Yo quiero leerles a ustedes tres definiciones del diccionario de la Real Enciclopedia Española y también definiciones de la Enciclopedia Salvat. La diferencia entre ambas es que la Real Academia está muy comprometida con las definiciones aristotélicas y de los concilios de la religión de la Iglesia Católica, mientras que las definiciones de Salvat no están tan ligadas a la religión. Son más ambiguas, un poco más libres, y no tienen necesidad de emplear la palabra Dios. La suplantan con naturaleza, con poderes suprarracionales, etc. Esa es la diferencia y voy a leerles. destino en la Real, en el diccionario de la Real Academia, es hado o suerte. Suerte es lo que no sucede. Yo corregía a un pariente joven mío que se despidió y me dijo suerte. Y yo le dije, suerte puede ser buena o mala. ¿Qué suerte me deseas? Me dijo, no, buena suerte. La suerte es neutra, es lo que va a suceder. Y lo que nos va a suceder puede ser de ambas características, o bueno o malo. Por eso no debemos decir suerte, sino buena suerte. Porque también en las maldiciones se desea mala suerte. La mente humana puede generar el bien y del mal en sus relaciones consigo misma y con el prójimo. Y todo esto está ligado a un trasfondo moral, ético, espiritual, que tienen todas las cosas, que tienen estos conceptos. Así que nos dice hado, suerte, y otra definición es encadenamiento de los sucesos considerados como necesario y fatal. Cada suceso es necesario y fatal. Ustedes ven que la teología roza el tema de la fatalidad. No se puede escapar, como Don Álvaro en la ópera de Verdi, no puede escapar a la fatalidad. Su destino lo va a buscar allí donde se encuentre. En otro diccionario, en el Salvat, dice hado lo que no sucede por disposición de la naturaleza. Acá también no es lo que Dios ha predestinado, no sucede por la naturaleza. La naturaleza tiene su propio poder y no suceden cosas. La palabra predestinación en la Real Academia es plan de Dios, que desde la eternidad tiene elegidos a los que por medio de su gracia han de lograr la gloria. Esto es la definición de que yo estuve hablando antes acerca de la gloria. Dos palabras que están en contra de la noción de destino. Las voy a enumerar, luego vamos a hacer un alto para pasar a la tercera parte. Los contrarios al destino, ¿qué son? El libre albedrío y el azar. El libre albedrío y el azar se ven amenazados por la predestinación. Si todo está predestinado, eso de que tengo libre albedrío es una historia, realmente no es así. Y el azar, al que vemos funcionar en la vida, es lo azaroso, lo que no está previsto, también contradice a una serie fatal de sucesos que son por sí mismos la urdimbre del destino. Vamos a hacer un descanso, vamos a tratar de trabajar un poco dentro de nosotros lo que hemos dicho hasta ahora, y en muy, muy poquito tiempo nosotros vamos a conversar un poco acerca del libre albedrío y del azar. Thank you. Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, otra vez por arte de magia seguimos escuchando música de Wagner. No creo que estuviera programada, sino que fue traída por fuerzas elementales gracias a los CDs, a los grandes poderes que tiene nuestro operador acá en Radio Mantra. Esa música tan marcial, tan vivaz que hemos escuchado hace un momento, es famosa en la historia de la ópera, se titula La cabalgata de las Valquirias. Es de la ópera La Valquiria, una de las óperas de la tetralogía, y durante toda esa música que un poco pinta un galope, las valquirias cabalgan en sus cabalgaduras celestes, son seres espirituales las valquirias, cuya misión es ir a buscar a los que mueren luchando, a los valientes que mueren luchando, y llevarlos al Valhalla, que es el cielo superior. Es el cielo donde se goza de una beatitud y de una vida de carácter superior, mientras que los que mueren sin luchar en una medianía y sin destacarse, no pueden ir al Valhalla. Ellos pasan a una clase de cielo de menos altura, de menos categoría, digamos, porque no han hecho mérito, no han sido luchadores. Esto tiene un trasfondo moral y acá también actúa la ley de karma. La ley de karma da a cada individuo el fruto, el resultado, la reacción de sus acciones. Y si sus acciones no tienen la impronta de la fuerza creativa, no hay una reacción con impronta y con fuerza para elevar demasiado al individuo. La evolución humana tiene el mérito y el demérito que cada ser humano es capaz de cosechar a lo largo de los hechos de su vida. El futuro no depende ni de la naturaleza, como nos dicen algunas definiciones, ni hay un plan fijo y fatal, sino que hay una parte de la evolución, depende, sí, del mérito que cada uno engendre, que puede ser de mayor calidad, de mayor fuerza o de menos, y así va a ser el nivel de la recompensa que tengamos. Bueno, el libre albedrío, prometí hablar del libre albedrío. El libre albedrío es una concepción, también es religiosa. Es una concepción filosófico-religiosa y las teologías han usado mucho de ella. El libre albedrío es la capacidad de determinación que tiene la conciencia humana. La conciencia humana se encuentra como en el camino de la vida, ¿no? ¿Quién no ha visto que se cierra un ciclo, se abre otro ciclo, y es como cuando vamos por un camino y ese camino se convierte en dos? Uno va en una dirección, otro va en una dirección, y bifurcarse del camino hace que nos tengamos que detener y preguntarnos qué camino tomo. Después de pruebas claves en la vida, de pruebas que han conmovido nuestra vida, si la persona es fuerte, se abre más de una posibilidad. ¿Cuál de ellas toma? Y uno tiene la noción de que ha elegido, porque hay dos caminos, hay dos fuerzas que son parejas, y uno es el que tiene que inclinar la balanza en un sentido o el otro fiel de la balanza en otro sentido. Hay un momento en la vida de los seres humanos, más de uno, en que realmente decidimos desde dentro, porque libertad o libre albedrío es vencer cualquier obstáculo o limitación que se nos pone por delante. El nivel popular de libertad es que tengo libertad de caminar por la calle, de decir lo que me viene en gana, de expresar lo que me parece. Pero un individuo puede pasearse por la calle de una ciudad, su cuerpo puede pasearse libremente y puede decir lo que le parece, pero si es ignorante, es esclavo de la ignorancia. Mientras que un individuo puede estar en la cárcel sin libertad física, pero con libertad intelectual, con libertad moral, y puede ser creativo en la cárcel. El ejemplo clásico de esto que estoy diciendo es Cervantes y el Don Quijote de la Mancha. Fue concebido cuando Cervantes y Saavedra estaba en una prisión en Argel, en África. En la batalla de Lepanto él fue tomado prisionero y se lo mantuvo prisionero varios años hasta que fue rescatado, se pagó un rescate por él. Y él dice que en ese ocio y en esa miseria en que pasaban los que estaban detenidos, los que habían sido detenidos en África, a él parió, engendró al Don Quijote, se le apareció la figura del caballero con todos sus detalles y con las aventuras que podía correr. Es decir, que no tenía necesidad de una libertad social para ser creativo dentro de él. El ejemplo es clásico para que se vea que los conceptos de libertad, de libre albedrío, tienen una relatividad y hay una parte de nosotros, la parte íntegra, íntima, que es intocada. Ahí en ese santa santorum de nuestro espíritu, de nuestro ser interior, ahí somos libres de decidir, aunque la sociedad, un gobierno, circunstancias exteriores nos hayan limitado o nos hayan aprisionado. Siempre una parte del ser humano es espiritual y es libre en este caso. El tema entonces del libre albedrío es que la naturaleza, la evolución, me puede colocar en un ambiente muy limitativo. Pero superar ese ambiente limitativo es una cuestión que decido íntimamente. Hay que, esto está un poco más allá de lo racional. Esto se siente porque el libre albedrío se va conquistando a medida que la inteligencia, que la sabiduría interior va aumentando. Y entonces el ser humano se da cuenta que no es un animal que vive solamente para comer y seguir existiendo y ejercer el sexo para seguir reproduciendo la especie. La vida del ser humano sí tiene que incluir la comida y el sexo, pero trasciende a eso. El espíritu humano trasciende las condiciones de la materia. Es como el artista que tiene el mármol o que tiene la arcilla ante él, y con el mármol y la arcilla es capaz de esculpir, y lo que puede esculpir al principio va a ser chapucero. pero nada impide que persevere y vaya creando una verdadera obra de arte. Así pues, a estos brochazos, porque es imposible, ni siquiera en muchas audiciones, agotar el tema de qué es el destino y si lo tenemos, todos nos vamos a dar cuenta que las inexorables leyes de la naturaleza tienen un destino para los que estamos en este mundo físico, transitándolo, aprendiendo y educiendo de nosotros capacidades y poderes. Pero que dentro el espíritu que está transitando el cuerpo, que está transitando el plano físico, puede hacer su propio destino, como nos decía tan bellamente Amado Nervo en una poesía que termina diciendo: porque veo al final de mi largo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. En ese caso, el saber oculto, el saber esotérico, la teosofía, es una apelación a la capacidad creativa que hay dentro de cada uno, y esa capacidad creativa, no hay poder en el universo que pueda menoscabarla. Está en cada uno y es cuestión de ponerla en movimiento. Estas son las lecciones o algunas de las lecciones que extraje de la reunión en que festejábamos a un amigo y en la que se suscitó el tema del destino. Pero en otras audiciones, acá en Radio Mantra de la Sociedad Teosófica, seguiremos abundando sobre esto. Mientras tanto, los invito para el martes próximo a las 3 de la tarde. Me despido y les deseo una buena semana.